falseta y descalzo por el pedregal y los perros ladrándole atrás. Por ahí viene Cristóbal Celay, ahí viene Cristóbal Celay, cabizbajo sin mirar atrás. Y la gente diciéndole así, pasa, pasa Cristóbal Celay. Ahí viene Cristóbal Celay. Por una ingrata. Ahí viene Cristóbal Celay, cabizbajo pensando en la muerte, porque en el amor nunca tuvo suerte. Ya se va Cristóbal Celay, descalzo por el pedregal y los perros ladrándole atrás. Por ahí viene Cristóbal Celay. ¡Vuélvese, ajá! ¡Dale mucho piano, Richie! Muchísimas gracias. Chévere.